No se debe a que no aparezcan los salamones intermedios. Según él, se debe a que no aparezcan. Más de una continua mutación. Lo que hay son breves momentos de cambio morfológico de nacimiento de especies que duran entre los 5.000 y los 50.000 años, separados por intervalos larguísimos de estacionamiento que duran de 3 a 5 millones de años. Tercera modalidad, reconocida absolutamente por todos. La línea de la evolución, o de la serie cronológica de mutaciones, no es única y seguida. Las mutaciones recientes no derivan todas de las antiguas. Hay como panteos que destacan. Hay bifurcaciones. De un tronco común brotan ramas divergentes. Por esto, como saben, hacía mucho tiempo que las personas serias han excluido totalmente aquel famoso simplismo: el hombre procede del mundo. Porque a lo más sería, no hijo, sino primo, es decir, rama colateral de un tronco tan lejano que ni siquiera los australopitecos de millones de años serían ascendientes del hombre, sino a su vez ramas colaterales de la rama que ascendiendo ha llegado hasta el hombre. Y prácticamente no habría más relación entre el mundo del hombre que la que pueda haber ahora entre una familia de Valladolid y la familia de la tierra de los hombres. Más aún, mientras los evolucionistas fundadores manejan gráficos con series cronológicas en que la morfología se va aproximando cada vez más al hombre actual, primero un bruto muy inclinado, se va levantando poco a poco, se le van acortando los brazos, se va quedando derecho y el hombre actual. Dos hallazgos de los últimos años han mostrado que algunas formas más próximas al tipo humano actual son anteriores a ciertas formas intermedias, menos. Y a propósito de formas intermedias, parece que no debería ya admitirse más la famosísima vieja distinción entre el Homo Faber y el Homo Sapiens, hombre neandertal, el hombre cromañón. ¿Por qué no tiene significado evolutivo? El hombre desde que aparece es, en cuanto a especie, el mismo de él. Habrá diferencias culturales. Primero, más dado a la fabricación de utensilios, luego con manifestaciones artísticas más abundantes. Pero ni siquiera estas diferencias son absolutas. Porque la fabricación de utensilios denota inteligencia creadora, sentido social. Porque en esa época hay rasgos artísticos, hay sentido de la supervivencia, como se ven las esculturas y las ofrendas rituales en el monte Cicero, en Italia, en Sapelo Senna, en Sicilia, etc. Todo que es. Si queremos hablar en serio, tendríamos que decir que el hombre es sapiens en ese tipo. Última observación en relación con la situación actual de la ciencia en lo que interesa al teólogo, y tal como la ve este pobre. ¿Cuál es el mecanismo de la evolución según el naturaleza? Está claro que la derivación de las especies de otras no se comprueba directamente. Se supone, por razón de la homología y de la sucesión cronológica, la comprobación se esperaba antes del hallazgo de fósiles que nos proporcionasen eslabones intermedios. Pero a la vista de las modalidades que acabamos de señalar, según varios autores de este momento, parece que el problema no está en la falta de fósiles intermedios. El problema está más bien en que a la luz de la biología actual se tenga o no una idea fundada de cómo y por qué se podría pasar de una especie a otra, conjugando el hecho de la fijeza de las especies apariciones bruscas de especies nuevas o los saltos evolutivos. Y naturalmente, de acuerdo con las leyes conocidas, ahora, de la física y la biología. Durante mucho tiempo, siglo pasado, principios del actual, es sabido, se descartó a Lamarck, suponía que las mutaciones tenían una causa interna, y prevaleció el llamado darwinismo, que las mutaciones se deben solo a factores externos, es decir, a variaciones casuales, que luego se mantienen y se transmiten por la llamada selección natural, es decir, las variaciones que son más ventajosas en la lucha con el ambiente, el clima, el alimento, los depredadores, los concurrentes, son las que permanecen y acumuladas insensiblemente en largo tiempo, mediante pasos pequeñísimos, darían lugar al final del proceso a especificar. Pero este modo de entender tropezó desde hace ya 50, 60 años con la genética y la biología, porque la dificultad de entender la transmisión de los caracteres, las modificaciones adquiridas por un sujeto, es inmensa, es insuperable. Porque el plan de los descendientes está todo entero en el código genético, en los cromosomas. Y estos no cambian con las modificaciones del cuerpo portador. Según el ejemplo gracioso de Lejeune, lo mismo que la modificación, la chapucería hecha por un particular en su coche, en su garaje, no cambia el mecanismo de producción de la planta. Bien, y por eso se pasó a lo que se llama el neodarwinismo, o la teoría sintética. De ese tipo, bien, las mutaciones que nos interesan son las producidas en los cromosomas, en el ADN. Y luego estas mutaciones en el código genético, por selección natural, etc., sobreviven las que son más grandes. Sin embargo, tanto el darwinismo a la antigua, que es anticientífico naturalmente, como este nuevo, tropiezan, según los científicos, con gravísimas objeciones. Primero, el hecho de que los cambios o apariciones de especies no parecen resultar de adiciones graduales, de pequeñísimas variaciones, sino de mutaciones bruscas. Y el hecho apuntado antes, cuando hablaba Lejeune de las convergencias por la vida, de entender cómo la modificación en un sujeto se puede transmitir y no se convierte híbrido estéril como el mundo. Segundo, porque las variaciones que se producen, sobre todo por factores casuales, externos, muchísimas no tienen ningún valor adaptativo. Son indiferentes, son casuales. Pero tercero y sobre todo, por la inaceptable desproporción entre los efectos y la causa. Si todo hubiera de explicarse únicamente por un juego mecánico de modificaciones casuales, entonces sería absolutamente ininteligible ese inmenso proceso globalmente ordenado, con un sentido, con unos resultados. Sería tan improbable que estos procesos evolutivos tan complejos y tan logrados se diesen que esa improbabilidad equivale científicamente a la imposibilidad. Bien, conviene decir en su honor que Darwin rechazó siempre tanto el ateísmo como el monopolio de la ciencia. Pero también es verdad que después de él, sus discípulos han tendido a explicarlo todo por el azar. Ahí tenemos el título de la famosa y reciente obra de Monod, el azar y la necesidad. Como resumen de esa mentalidad, uno de los párrafos más estremecedores, más vacíos, más dramáticos, más tristes que se han escrito antes, el premio Nobel Monod, en su obra más reconocida, sostiene que el hombre con toda la sua realtà storica, culturale, non è mai che un'anomalia fortuita, una causa comprensibile e insensibile. L'ultima parola della sua opera sono letteralmente esse, che è ciò che sabe al fin che l'ombre, come tanto siglo di cultura, che l'ombre sabe al fin che sta solo nella immensità indifferente dell'universo donde ha brotato corazza. Il suo destino, il suo dovere, stanno scritti in parte di noi. Per la convocazione del centenario di Darwin, ora mismo, l'anno passato, si ha formulato di nuovo una obiezione molto più alta. Se l'aveva esposto fantasia a quegli anni. Y es que esa interpretación mecanicista, darwinista, que es la divina, está en contradicción con la idea del universo que ella misma tiene. ¿Cuál es el modelo físico del universo en que se apoya esa teoría? El llamado modelo entrópico, es decir, regido por dos grandes coordenadas. El determinismo y el azar. Todo estado posterior es un efecto totalmente determinado por lo anterior. Las variaciones se deben solo a factores externos, sin ninguna preordenación o finalidad. Y segundo, la entropía, el aumento creciente de la nivelación de la energía. Es evidente que el proceso evolutivo de los seres vivientes, según lo ve todo el mundo, es una ascensión a formas nuevas, que según las leyes de la causalidad mecánica y del azar, del mismo fluido, cada vez son más improbables hasta llegar al imposible. Y lejos de ninguna nivelación, se produce una creciente diferenciación. Es un árbol que crece y se ramifica. Es exactamente lo contrario del modelo físico del universo en que se apoya la teoría darwinista y neodarwinista. Es la ocasión de recordar, y según se había advertido ya en muchas ocasiones, que el evolucionismo es incompatible con el mecanicismo, con la ciencia suntuosa, el pseudo metafísica, la idea que se le ha cegado con una hierba. Por la razón sencillísima de que la evolución es un proceso en que brota lo nuevo, y el mecanicismo es exacto. No es más que la combinación de datos inmutables. La evolución no sería evolución, sería una progresiva complicación mecánica, como ha observado muy bien. Por eso ahora son cada vez más números, factores, entre ellos muchos factores, que para explicar la realidad biológica en el supuesto mismo de la evolución, suponen por lo contrario, dos coordenadas, una fuerza interior, dejémoslo así. Segundo, que a través de los materiales y de sus resistencias, y por tanto aprovechando los azares, actúa con finalidad. El universo desde el principio tiene tales condiciones que conducen a su final. Como, por ejemplo. Y así, todavía el año pasado, porque ahí hablaba de un principio antrópico. Es el hombre lo que explica el estado inicial de la vida. Ya Bergson, como saben, hablaba de que desde el comienzo hay una energía creadora, psíquica y espiritual, que es la que va conformando la materia, amoldándose sus resistencias como se amolda el pie cuando pisa en madera. Celar insistía en que no es que la vida y el espíritu provengan de la materia, eso no significa nada. La tensión dual existe desde el principio. Las formas inferiores son germinalmente la complejidad que serán las superiores evolucionadas. Por mera inducción científica, sigue diciendo Celar insistía, el hecho de los brotes, de las emergencias, de los signos, en el tejido llamado materia, en una gradación que empieza por espontaneidades pasa la conciencia directa animal, termina la conciencia, refleja humano. Por pura intuición, ya se debería pensar que cierta psique pertenece a la estructura de todo el universo material, que todo tiene al mismo tiempo su fuera, o energía física, llamada materia, y su dentro, o energía psíquica, que llega a la conciencia. Y el aparecer y crecer de la segunda, la conciencia, estaría en correlación con la progresiva complejidad orgánica, definitiva en los animales, con la cerebralización. Pero atención, según esto, el fondo originario sería de naturaleza psíquica y las manifestaciones mecánicas serían derivadas. Y sólo así se entiende un hecho impresionante. Y es que desde que apareció el hombre no se ve la evolución orgánica en el mundo. ¿Es quizá detenido? ¿Es que es tan lenta que resulta inapreciable? Y sin embargo, a la vista está la historia humana como una grandiosa evolución psíquica, cultural, social. Es un fenómeno extraño, ininteligible para un evolucionista materialista. Sin embargo, es normal. Si hay prioridad de lo psíquico, continuidad de esa energía misteriosa en la entraña misma de la evolución. Y por último, el que antes recordé, Fantapié, de algún discípulo que lo comenta en estos últimos meses, dicen que si queremos recoger todas estas observaciones y consideraciones, habría que aceptar, para entender las cosas, un modelo de universo que integre la física macrocósmica del mundo. Bien. Y la subatómica y la biología, y ellos le llaman modelo sintrópico, frente al género. Sintrópico, que estaría constituido por dos ordenadas. Primera, principio de finalidad. Indeterminismo. El universo no depende del estado inicial, sino del final. El efecto precede a la causa. Y segundo, principio de diferenciación contra la entropía. Autogénesis. Evolución por una exigencia funcional interna. Por tanto, no podemos admitir solo los factores externos de Darwin, sino también los internos de la más grande especial. La creatividad interna. La evolución con programas inserto en la misma estructura de la materia. Evolución teleológica. Las formas específicas preexisten en los genes como arquetipos, como ideas, en el sentido más realista de la palabra. Y se realiza a través de los obstáculos materiales exteriores, los cuales bloquean o amplifican, estimulan, facilitan o dificultan la producción de las formas. Por eso, un autor conocido, Markovsky, ha vuelto a escribir, después de haberlo hecho tres veces, hace dos años, que realmente habría que hablar de un creacionismo evolutivo, del despliegue de un proyecto o de un programa inserto por Dios en la materia y en la vida. En conclusión, después de esta mirada a lo que yo veo que dicen, podríamos terminar este punto con una observación del citado Lejeune. Después se pregunta, ¿pero cómo vamos a comprender el mecanismo de la evolución? Si no comprendemos aún el mecanismo del desarrollo específico genético de un organismo actual, no conocemos a un ingeniero misterioso y un proceso ingenioso. Pero cómo funciona, no lo sabemos. La luz de la gente, el trabajo. Los evolucionistas dicen el paso del pez, animal terrestre de cuatro patas, por reforzamiento de las aletas, se dio en el curso de millones de años. Leyenda observa, lo vemos ante nuestros ojos en un espacio de poco. Huevo de rana, renacuajo que es pez, y de pronto, sin selección ni cosa que se le parezca, este pez se hace centrápodo con cuatro partes, pulmones y sin cola. ¿Cómo? Él lo sabe. No sabemos cómo. Termina diciendo este gran biólogo, esta es la biología del mundo. Ahora no lo sé. Bien, pues así llego a mi última consideración ya como... Si la gente no sabe cómo, pues se lo veremos. Dejemos la paz. Dejemos en paz también las discusiones que surgen con motivo de la dificultad que para algunos no solamente condiciona el cómo, sino el qué. El teólogo no sabe nada. No define nada. Ahora bien, el teólogo, como el filósofo, sabe que el conocer científico, empíricamente comprobable, por razón de su propio método es limitado, y que deja abiertas siempre preguntas que el pensamiento humano referido a la totalidad necesita con otros métodos, que también son científicos en el sentido de objetivos, pero no son fenómenos. ¿Qué exige este pensamiento, filosófico y sobre todo teológico, para la explicación causal y el sentido de la evolución? Ya apunté al principio que aparte de eliminar equívocos, que a veces es la tarea más urgente, y aparte de plantear adecuadamente las preguntas, que es mucho más importante que darle respuesta, no la respuesta no vale nada, hay que sostener ciertos principios necesarios, revelados o exigidos por la misma realidad. Estos principios superiores acerca de la causalidad divina, que son universales e independientes de si haya evolución o no haya evolución, son los siguientes. Trascendencia de Dios. Dios es independiente del proceso del mundo. Creación de la realidad temporal. La realidad temporal tiene una relación esencial a Dios. Porque es lo mismo. Dios trascendente es inmanente. Está más dentro de las cosas que las cosas mismas. Inmanente a su ser y a su venir. Tercero, libertad de Dios en la creación. Cuarto, temporalidad de la creación. Quinto, finalidad. Sexto, creación inmediata del espíritu humano y su inmortalidad. Hay oscuridades, naturalmente. ¿Cómo se conjuga la libertad con el determinismo? La finalidad con los eventos fortuitos. La inteligencia causal con la apariencia de tanteo. La bondad y el mal. ¿Cómo se conjuga la actualidad trascendente de Dios con la potencialidad de lo temporal, con sus limitaciones, sus resistencias, sus ataques? De estas dificultades, para entender el enlace entre causalidad divina y mundo, son anteriores a la tesis de Dios. No cambian. Como son anteriores, los atisbos de explicación racional de los grandes teólogos. Las luces de la revelación. Para eso sí hay que reconocer. Si hay evolución, la aplicación de estos principios universales tendrá una modalidad de estudiar. Por eso quisiera evocar lo más rápidamente posible cuál es la modalidad evolucionista de los principios teológicos centrándolos en tres cuestiones: la creación libre, la finalidad, la espiritualidad. Primero, la creación libre. han eliminado los equívocos. Se dice que la creación es acientífica, naturalmente, porque esa última explicación causal no se puede alcanzar por el método de la ciencia inductiva. Pero no porque la ciencia la excluya o la explique de otro modo, sino porque la deja sin explicar. Y si tenemos a la astronomía actual, a ese proceso cósmico comenzado, entonces la necesidad de la creación se hace tangible. Aunque, según Santo Tomás, sería igualmente demostrable si el mundo fuese eterno. Por tanto, cuando muchas personas contraponen evolución a creación, están incurriendo en una tautología vacua. ¿Cómo se ha hecho esto? Por evolución, eso es una respuesta. ¿Cómo se ha hecho esto? Por construcción. Eso solo indica dos modalidades en el ejercicio de la causalidad, pero no enuncia los factores. No basta decir esto se ha hecho por construcción. Hay que hablar del ingeniero y del plan del ingeniero y de los materiales utilizados y de todo el movimiento de energías, fuerzas y factores que entran en juego en una construcción. Entonces es una palabra fantástica, como es la palabra evolución cuando se usa. Lo que a veces quieren decir algunos, oponiendo evolución a creación, es que dada ya una realidad inicial, ella misma produce las formas ulteriores sin necesidad de nueva intervención de Dios. Pero esto es un antropomorfismo. Esto es suponer que la causalidad divina es un competidor añadido. Y no es así. Está en la raíz de toda existencia. No se suma a otras causas. Hace que las causas sean Dios, y es interior a él. Y sin esa causalidad interior, trascendente, serían imposibles dos cosas. La existencia de lo temporal, lo cual es evidente, y la evolución de Dios, porque ese más brotaría de la vida. Ahora bien, esta creación se puede entender como una concepción evolucionista, y están en su derecho los que así lo dicen. Siempre ha habido una distinción muy común entre creación, magia inicial, y conservación, considerada como una creación continuada. Ambas creaciones serían en Dios un acto único, intemporal. La sucesión temporal estaría en su derecho. La mente evolucionista no está a gusto con esto. Dado el carácter unitario del proceso evolutivo, no le gusta distinguir inicial y continuado, sino que prefiere subsumir todo el proceso temporal de formación del mundo bajo el único acto de creación. O lo que es lo mismo, la evolución sería no lo opuesto a la creación, sino el modo con que se efectúa el acto creativo. Hay un evolucionismo pseudocientífico, según el cual el caos inicial se desenvuelve solo. Y hay un evolucionismo teológico, según el cual, de acuerdo con el Génesis, el Espíritu de Dios estaba planeando por encima de las aguas, que interviene la fuerza ordenadora y vivificante de Dios. Lo mismo en cuanto al origen y finalidad. La observación científica inmediata descubre muchas finalidades. Tropieza con muchas disteleologías parciales, eventos que parecen fortuitos. Le falta la intuición de la finalidad total. Y por lo mismo, si la revelación habla de esa finalidad total, la ciencia no tiene nada que oponer, sino felicitarse, porque en esa dirección apuntaba ella misma, sin penal. En cualquier caso, carece de sentido ver en la evolución un mero problema de origen respecto a formas inferiores. Y es muy válida la observación de penal. La evolución es ante todo un problema de sentido, de finalidad. El hombre no se explica solo con indicar su enlace con organismos inferiores, igual que un río no se entiende solo con señalar la charca o puentecilla inicial. Habrá que seguirlo hasta el estuario con todas las aportaciones siguientes. Se entiende hasta el gran hacer el fin. Lo contrario es negar la evolución. Ahora viene la observación importante. Autora recentísimo, como apunté hace un momento, señala que el universo está bajo el principio de finalidad, que el efecto actual está causado por una realidad futura. Como esto dicho así, ¿no se entiende? Para entenderlo habrá que afirmar entonces que esa causa final ejerce ahora su poder eficiente a lo largo de todo el proceso. Y decir eso es estar nombrando es estar señalando una potencia que actúa a lo largo de todo el proceso sin estar ella misma ligada a las fases del tiempo, sino superándolas y abarcándolas. Y en cuanto al espíritu y persona humana, es la última consideración. Quizá aquí habría que señalar, para dar gusto a los evolucionistas, quienes tienen ese derecho, que el enemigo de la espiritualidad no es el materialismo, sino el materialismo mecanicista. Es negación simultánea de la creación, de la finalidad, de la espiritualidad, de la realidad experimental y del hombre. Por eso es falso. El hecho es que el materialismo actual, incluso el marxista, en sus enunciados, no en su actuación política, repudian el mecanismo, porque tienen que reconocer la complejidad cualitativa de lo real, mucho más de lo mecánico. La conciencia directa o refleja y la reflexión humana son irreductibles a lo mismo. La intencionalidad del conocer, del entender, del sentir, del recordar, trasciende los sistemas mecánicos. La trascendencia de la intención, del pensamiento universal, de la necesidad lógica, están por encima de las meras necesidades o agrupaciones psicológicas del conocerse. Y por lo mismo, esta trascendencia de la dimensión intencional del hombre y de la característica suya, su querer, constituye la manifestación empírica del espíritu, de un modo de realidad distinto. La coexistencia del hombre de esos dos modos de ser inconfundibles es un dato experimental. Y puestos a negarlo, no podríamos negar el físico, pero no el psíquico. Hay científicos recientes que niegan la realidad física del universo y la producen toda una visión idealista. Y eso es pensable, lo contrario es impensable. ¿Cuál es la causa o sujeto último de esos dos modos de ser? Saben que desde muy antiguo no hay más que tres respuestas, ya desde los tiempos. El monismo, una sola. Todo es materia en sentido mecánico, demócrata. Ya hemos visto que es anti-experimental. Todo es espíritu. No interesa porque los evolucionistas no entienden eso. El dualismo, Platón, cartesiano. No hay nada que repugne tanto a los evolucionistas. Y se explica. Porque aunque acepten la dualidad cualitativa, no aceptan ligarla a dos cosas. Pero atención, el espiritualismo, por ejemplo, de Santo Tomás, consiste en hablar de la unidad compuesta, no de dos cosas. Santo Tomás niega que alma y cuerpo sean dos cosas. Forman una sola verdad. Santo Tomás acentúa la unidad sustancial de alma. La vida humana es un proceso único, psíquico y corporal, y no, como han pensado tantos modernos, un proceso psíquico condicionado paralelamente por uno fisiológico. Es una unidad compuesta, que no significa que espíritu y materia sean lo mismo, porque entonces volveríamos a lo mismo, sino que hay esa tensión dual, realísima, en virtud de la cual el mismo sujeto ejerce funciones de orden corporal y funciones de intencionalidad trascendente, funciones espirituales. Lo que sí ocurre es que esta función, intenzionalità trascendente. Rivela un sujeto capaz de subsistir independientemente de la descomposición mecánica. ¿En qué sentido se podría hablar de Dios? Un modo de vida relacionado con Dios. Es lo que se llama espíritu. Porque lo que trasciende no está ligado a los límites de lo trascendido. Y no hay un solo naturalista serio que pueda negar esta tensión trascendente. Podrá abstenerse, porque no entra en su método para andar. Y si no se decide a la legítima inducción, al menos no tendrá nada serio que oponer o a la revelación o a la demostración de esa subsistencia del espíritu. En todo caso, cuando se trata de esta inserción del hombre en ese gran tejido cósmico universal, lo que más llama la atención, como saben, es una especie de tirantez, de tensión entre la persona humana y el universo que está ahí. La persona es un poco de singularidad. El universo aparece regulado por leyes universales y necesarias, admirables pero monstruosas, porque trituran los singulares. Y por eso los esquemas racionalistas o positivistas nunca han sabido qué hacer con la persona. Han procurado olvidarse de ella, no sabían si dejarla al margen o diluirla en el todo y despersonalizarla, que fue la tentación de los naturalistas en la primera mitad del siglo. Sin embargo, no se puede negar que el hombre es ambasoso, es bipolar, y esto es experiencia inmediata. Por eso la filosofía más reciente vuelve a destacar lo personal. Y por eso se abre hacia la fe cristiana, porque la fe cristiana es, ante todo, una visión personalista del universo, una visión en que la última palabra la tiene persona, un ser vivo personal, no un automatismo cierto. Y por eso Gerard de Chardin decía que el evolucionismo solo se entiende dentro del sistema. Porque solo dentro del sistema, el pensamiento y el amor logran reunir armoniosamente el todo, el universo y la persona, sin que la persona quede triturada, diluida en el universo. Ahora bien, de un simple proceso de azar y necesidad automática no puede brotar la persona, ese espíritu que trasciende con su inteligencia y libertad. Por tanto, la persona es impensable si la evolución o el movimiento ascensional no está referido a personas, a una libertad superior que es causa y fin, motor y meta de ese elevarse del hombre. Se llama Dios. Y por eso, el dato teológico, bíblico, de la intervención especial de Dios en el origen del hombre, la creación del alma, llena un vacío. Porque es tomar en serio el ser persona. Ese hombre que, según el Génesis, está hecho de la tierra, pero es imagen de Dios y, por tanto, Señor de la tierra. Y es tomar en serio nuestro destino trascendente. Nuestro ser no es labores transitorios de la especie, sino comunión de personas, de suerte que el final no sea la última hoja muerta caída del árbol en la historia de la evolución, sino una comunión por encima de la función y del reino de Dios. Y aunque la tendencia evolucionista difícilmente evita la tentación de considerar al espíritu como transformación de la psique interior, ya observó en este punto muy bien Delard que el salto a la reflexión humana es tan desproporcionado en relación con la parvedad de las diferenciaciones morfológicas. Un paso de cero a todo, sin graduaciones intermedias, es un salto cualitativo que la ciencia natural desconoce la causalidad. Por consiguiente, si una fuente superior de conocimiento nos dice que intervino la causalidad creadora, la ciencia no tiene nada que oponer, tiene mucho que agradecer, porque encuentra iluminada una zona oscura, porque esa causalidad corresponde a la dimensión trascendente que la misma ciencia puede comprobar físicamente en el hombre. Ahora, eso sí, aunque esto sería tema para una semana, la mentalidad evolucionista, cuando oye hablar de creación inmediata del alma, del espíritu, de la nada, se siente incómoda. Más que nada por la dicotomía, porque postula algún nexo de continuidad entre la aparición del hombre y la vitalidad orgánica y psíquica predecesora. Pero pueden estar tranquilos los evolucionistas, porque la teología jamás concibió la infusión del alma como un milagro, como una especie de intervención extrasensista. Siempre la concibió como algo integrado por disposición de Dios, en el mismo proceso natural. Todo esto son tanteas, y expuesto por mí, muy costos, muy costos. Y por eso lo que más nos importa, que no es el cómo, sino hacia dónde. Quien lo ilumina todo es la revelación de Cristo. Sea cual sea el procedimiento de formación de la serie temporal de las cosas, según la revelación de Cristo, el manantial del universo es el Logos, es luz, es pensamiento, es palabra viva, no es el azar necesitado. Por tanto, el hombre no será reabsorbido por la masa informe de la que emerge, según la visión horrenda de Moloch, sino que es un caminante hacia más vida y libertad. Y Cristo el Logos se ha hecho sensible, se ha hecho historia humana, eleva la historia, le da valor y sentido a la persona humana, pero atención, se la da porque es Dios preexistente y trascendente, y porque es la realización ya dada de lo que nosotros todavía buscamos. No es un mero flujo temporal, es el Señor que tiene. Y aquí habría que aludir, para terminar, a algunos equívocos del pensamiento de Pelagius Athén y sobre todo de sus seguidores, que como de costumbre echan a perder al maestro. Y lo puedo decir yo, que si no me equivoco, soy el primer eclesiástico español que abrió paso públicamente al pensamiento de Pelagius Athén. Pelagius Athén es el máximo teorizador de una visión progresiva de la evolución en clave cristiana. Y se caracteriza por dos empeños apasionados. Primero, salvar la primacía de la persona en medio del despliegue aparentemente bien caótico de las formas de la evolución. La persona humana sería el valor decisivo, la meta buscada por el movimiento universal. La punta de flecha de la evolución no está en el centro geométrico del universo, como pensaban los astrónomos antiguos, dice él, pero está en un lugar mucho más significativo, en la punta de flecha. Y segundo, esta flecha de la evolución humana alcanza todas sus aspiraciones y posibilidades en Cristo, que es el punto omega, punto final, donde confluye todo. Pero aquí es donde se entremezclan las ideas confusas y los distintos, sin los cuales el maestro estaría mejor. ¿Cristo qué es? Ese Cristo omega que aparecerá al final como coronación de la evolución. ¿Es el crecer inmanente? ¿Es un Dios que se está haciendo, como diría Hegel, todavía no existe? Celar habla muchas veces de una síntesis del Dios de lo alto, que sería el cristiano, y el Dios del adelanto, del futuro, que es tan grato a los marxistas. ¿Y qué es? habla de la concentración de todos los espíritus en el punto omega. ¿Y eso qué es? ¿Es una fusión de todas las personas en una personalidad universal? Por lo demás, cuando no se está muy cerca de la revelación cristiana, la mentalidad optimista era que apelar objeciones insolvables. Se hace una pregunta: ¿por qué la evolución ha de culminar en el hombre? ¿Y ha de detenerse en el desarrollo intrahumano? Sí, espiritual. ¿Por qué no ha de haber un metal? Un más allá. Naturalmente, Pelar no tiene respuesta, a no ser que vuelvas con toda precisión y sin equívocos a la luz de la revelación cristiana. Y esta revelación cristiana acerca de Cristo y de nuestra elevación o recapitulación en él mantiene dos datos que no suelen considerar los evolucionistas, pero sin ellos nada más ni significa menos. Primero, Dios es Señor del tiempo. La plenitud interna de Dios es supratemporal. Dios encarnado, Jesucristo, nos acompaña dentro del tiempo. Pero la meta está ya realizada en su resurrección. Y por eso los hombres de cualquier tiempo alcanzan, pueden alcanzar su máximo en la unión con Él, sea cual sea el grado de la evolución histórica. La mentalidad típica de los evolucionistas es que los grados máximos se alcanzarán dentro de unos cuantos siglos o millones de años. Y los pobrecitos a los que nos toca vivir en esta fase, si no llegamos a tiempo, no se cuida de eso. El máximo está ya dado. Y cada uno se puede subir a ese tren. Y en eso consiste la fe cristiana. Y la única esperanza posible. Y segundo, nuestro paso a esa plenitud, lo mismo el paso a la plenitud del universo sensible, no es propiamente fruto de ninguna evolución, porque la evolución es el...